la Universidad de la Nación, que un historiador francés llamado Moracé, ¿no? Moracé. Moracé denominó la bourgeoisie conquérante. La bourgeoisie conquérante, quiere decir la burguesía conquistadora, que de alguna manera replica esa imagen, o da esa imagen de la burguesía que sube y desplaza, no a lo gato pardo, digamos, ¿no? Lo gato pardo sería la alianza, que se fusionan los viejos ricos con los nuevos ricos. La idea de la burguesía conquistadora es una especie de desplazamiento. Siempre aparece de todas maneras cuando crece el mercado, que es la importancia del dinero, aparece siempre el escándalo, ¿no? Es decir, aquello de poderoso caballero con dinero, de Quevedo. O sea, el hecho de que el prestigio social se podía comprar, para las tradiciones anteriores al siglo XIX, era un escándalo, ¿no? Es decir, que se pueda comprar prestigio. Sobre todo para aquellos que fundaban su prestigio en la estirpe de su familia, ¿no? Es decir, nosotros, la honra, ¿no? Mis antepasados, mi tatarabuelo, fue tal cosa, ¿no? Pero está claro que en la medida en que aparecen nuevos, que se amplía el mercado, aparecen nuevas oportunidades de negocios. Pero acá volvemos a lo que decíamos antes, las oportunidades de negocio están ligadas al Estado, porque una de las, digamos, además de ser la misma actividad estatal en el sentido propio de ser funcionario público, están los negocios que el Estado da, que pueden ser, por ejemplo, la recaudación de impuestos, algo que es típico de este periodo, donde el Estado todavía es lo que llamamos protoburocrático, en el sentido que no incorpora una burocracia técnica capaz de encargarse de todas las funciones que son propias, como la recaudación de impuestos, sino que está como privatizada, está tercerizada la recaudación de impuestos, ¿no? Ahí aparece un personaje que está contado, que se llama José Salamanca, que recibe alguno de estos contratos, que tiene acceso a las finanzas, y que a partir de ello puede ir haciéndose de un capital importante, también apelando a la especulación, con tierra, especulación con títulos. Como dice ahí una frase muy graciosa que dice, era un tipo que era capaz de hacer dinero con lo sólido, con lo líquido y con lo gaseoso. Digamos que así como la alquimia, digamos, todo lo convertía supuestamente en oro. Era bastante rápido. Era bastante rápido. Claro. De todas maneras, por supuesto, estamos hablando de un medio que todavía estaba en un proceso, diríamos así, de aburguesamiento en cuanto al desarrollo de la iniciativa individual. Que son las cosas que aparecen. Todavía la iniciativa individual no estaba completamente generalizada. Justamente, digamos, lo que habla Lande, ¿no? Es decir, la extensión de la iniciativa individual significa la ruptura del individuo respecto de sus referencias comunitarias. Los individuos en la tradición del antiguo régimen se referencian a una comunidad que le da sentido a su existencia. La comunidad eclesiástica, por ejemplo, la comunidad rural, las órdenes, en fin, los gremios, todos esos eran referencias comunitarias que contenían a los individuos y le daban también una razón de ser y de alguna forma era una red para su supervivencia, tenía una especie de asegurar un mecanismo para asegurar su supervivencia. Entonces, el individualismo es por un lado una ruptura de eso que implica la posibilidad de quedarse sin ningún recurso, pero también abre hacia arriba la posibilidad, digamos, de enriquecimiento, de desarrollo de actividades económicas, de innovación, etc., ¿no? Sin duda, otra fuente importante será en este periodo de asunto social el ejército, como decía decíamos antes, que va a ocupar, a partir de su propia participación en la vida política, un lugar central y que además va a requerir, justamente en función de las necesidades de establecimiento del orden, un papel, va a tener un papel significativo, y eso va a significar que va a requerir un aporte creciente de tropas, ¿no? De hombres. Lo que de todas maneras aparece como el ideal de esa época, digo, al final aparece una contraposición. Este periodo está marcado en Europa por una corriente que se llama el romanticismo, ¿no? ¿Qué es el romanticismo? Chopin, de la Croix, porque tenemos un nombre. ¿Qué significa el romanticismo? Bueno, en el sentido vulgar del término, ustedes tienen que dar una clase de romanticismo a los alumnos. ¿Qué dicen? Es una corriente en la que se saltan las pasiones, pero no pasiones en el sentido de enamoramiento, sino en el sentido de... Bueno, también incluye. Sí, también incluye, pero en el sentido general, pues, como un... Claro, señor. Más ligado a la tradición. ¿Una? Más ligado a la tradición. Más ligado a los sentimientos que a la razón. Claro, es decir, de alguna manera se puede decir que en la historia de la filosofía o de la cultura contemporánea hay como momentos más racionalistas y momentos menos, ¿no? Digamos, el racionalismo entiende la razón como una forma única de conocimiento de la realidad, mientras que el romanticismo dice, además de la razón, existe otra forma de conocimiento de la realidad. O sea, la realidad es compleja y yo como no la puedo aprender con H solamente por medio de la razón, sino también requiero el instinto de las sensaciones, uno puede decir, bueno, hay cosas que uno sabe y no sabe por qué las sabe, ¿no? Finalmente, bueno, el romanticismo está ligado entre otras cosas, a una actitud, digamos así, menos fría frente a la vida de la que tiene el racionalismo, que es característico del siglo XVIII, que habla, digamos así, prácticamente plantea como que existe una fórmula de la felicidad humana, que simplemente aplicar dosis crecientes de racionalidad a todo, como si hubiera una sola posible un solo posible camino. Esto ya hemos hablado. El romanticismo tiene algo de tradicional, pero no es exactamente, o sea, puede haber el caso característico de un romántico reaccionario, Chateaubriand, escritor francés, que otras cosas tuvo que ver con España, porque fue el que propició la invasión de 1823 de la Santa Alianza contra la España de Riego, ¿no? Pero digamos que el romanticismo sería una etapa en el caso de España, donde aparecen, por ejemplo, los conspiradores liberales representaban ese ideario romántico, ¿no? Lord Byron, Lord Byron, que muere, el poeta inglés que muere en 1822 luchando por la independencia de Grecia. En el ideario, el romántico sería aquel que se entrega a una causa. Pero como tiene un sentido mucho más general, sería una especie de Weltanschauung muy genérica, puede haber distintas formas. Entre otras cosas, bueno, podría hacerse una lectura tradicionalista en el sentido de que las sociedades, las naciones, los pueblos buscan en el pasado, en sus fuentes, sus raíces. Y entonces ahí hay un elemento, digamos, romántico en el primer nacionalismo, que justamente, diríamos, rescata del pasado como una fuente de inspiración para generar identidades colectivas. Pero el caso concreto de este periodo que estamos viendo parece mostrar como una especie de una cierta ambivalencia entre lo que podemos llamar el justo medio, la ideología del justo medio, que es una ideología de moderación, que va de alguna forma va a estar representada por las nuevas clases adineradas, el hecho de tratar de contener algo que es característico de los españoles, de los sanguíneos, digamos, ¿no? O sea, el flamenco, ¿no? Eso es bien sanguíneo, bien. De alguna forma, diríamos así, lo que correspondía, de acuerdo a la moral de la época, por lo menos de la burguesía, de las clases acomodadas, era tratar de mantener siempre un justo término, una actitud moderada, una actitud contenida, y inclusive eso se ve por la parte de la moda, que va a abandonar los colores vivos y va a preferir más bien el gris, los colores más oscuros, como también reflejando esa típica moderación. Entonces, digo, hay como una especie de contraposición en esta etapa de lo que correspondería al romanticismo español entre esa actitud de parte de algunos núcleos, digamos, de la sociedad, donde pueden estar los escritores. Aparece también una novedad importante, o sea, uno puede encontrar una tradición literaria importante, Lope de Vega, etc., ¿no? Pero esa tradición, en el caso de España, se va a modificar a partir de que empiezan a existir escritores profesionales, que es justamente en esta época, que van a tener un lugar a través del periodismo. ¿Sí? Pérez Galdós, Juan de Valera, son algunos de los autores que son citados como fuentes y que de alguna manera nos permiten este tipo de reconstrucción, ¿no? Digamos, nosotros como historiadores tenemos que apelar normalmente a este tipo de fuentes, y son siempre interesantes, por eso retomando lo que decía al principio, ¿no? Que cuando tenemos que reconstruir una época, nosotros siempre nos quedamos con algo de la época que estamos estudiando. Queremos estudiar Buenos Aires de 1950. Obviamente, qué cosas podemos saber? Tenemos que recurrir a muchos posibles mecanismos. Una forma de conocer es ir a los diarios. Otra forma de conocer es ir a la prensa, por ejemplo, que sería la forma, diríamos, que nos permite cierto conocimiento oficial. Después tenemos las cartas. Después tenemos la literatura, ¿no? Es una manera que es muy común en la historia de la vida cotidiana, que es un poco, este es el perfil que pretende trabajar el autor. A mí me parece interesante porque acá se cruza la vida cotidiana de este periodo con la vida política y social y económica, ¿no? Es decir, acá lo que estamos viendo es cómo, primero, los procesos son diversos. Es decir, cuando pensamos en modernización, progreso, revolución industrial, revolución política, liberalismo, lo que vemos es que no pueden ser transferibles a todas las realidades nacionales de la misma manera, porque justamente los procesos nacionales son muy diversos. ¿Sí? Entonces, ni siquiera podemos referirnos específicamente a un área. Aquí uno podría recordar lo que comentamos con Landes cuando mencionaba la cuestión de las religiones. O sea, la cuestión de la importancia de la reforma protestante, ¿no? Es decir, si nosotros recorremos las zonas donde se difundió el protestantismo, vamos a ver que dos siglos después, No en forma inmediata, pero dos siglos después vamos a ver que existe una mayor preponderancia de desarrollar culturas, desarrollo en sociedades en donde el capitalismo, la sociedad del mercado, la iniciativa individual, cierto apego a cierto tipo de normas, etcétera, se van a dar con más fuerza, ¿no? Entonces uno, digamos, uno no sabe que está primero el huevo o la gallina, a lo mejor ahí se implantó en esta región, se desarrolló más la religión protestante, porque ya a priori había algún tipo de incidencia o de influencia de este tipo de cultura, o viceversa, fue la religión la que terminó incidiendo para que influyera de esta manera. Pero de todas maneras, en este caso está claro, vemos cómo la práctica religiosa, la vida religiosa, tiene que ver con el mantenimiento o el retraso en la incorporación de nuevas instituciones, de nuevas prácticas económicas y sociales, ¿no? Bueno, no sé, deberíamos, en síntesis, esto es lo que quiero decir, hago un resumen del texto, ahora me gustaría escuchar qué opinan ustedes, qué tienen para agregar, dudas, preguntas, cuestiones. Claro, en general estos son temas que no son que morían en este tema, ¿no? Sí, que... No, no quedó del todo claro la relación del romanticismo en España en este momento. Bueno, a mí me parece que yo diría, al principio, España se encuentra en Europa. Sí. Entonces, hay una cierta importación de una, podemos llamar, una moda intelectual, una corriente intelectual de peso. Tampoco es fácil definir el romanticismo, porque el romanticismo puede juntar muchas cosas. En Alemania se llama Sturmgrand. O sea, ¿qué quiere que es algo así como sangre y arena o algo así, o algo parecido? Pero, sería básicamente, es algo donde aparezcan los sentimientos. Indudablemente está hablándose de la literatura, de la pintura, de la filosofía, de la música, serían los grandes campos donde se expresa el romanticismo. Pero digo, no quiero ponerme a hablar ahora de hacer una síntesis de lo que significa el romanticismo, sería largo de enumerar, pero me parece que no es algo demasiado preciso, pero sí indicar que implica al principio una actitud, llamémosle, menos medida, más, digamos así, menos racionalista, menos cuidada, menos contenida de lo que es el racionalismo. Ahora, decíamos, justamente esta corriente que aparece en algunos grandes exaltados, España tiene grandes exaltados en lo político, en lo literario, etc. Digo, al mismo tiempo aparece en la nueva clase media o en los nuevos sectores acomodados, aparece una filosofía que puede ser propia, por ejemplo, de lo que en Inglaterra se conoce como la Liga contra los Derechos del Grano, o sea, la nueva burguesía, Richard Cooper. ¿Sí? O sea, que sería la moderación de tipo victoriana, no sé si me explico, o sea, lo cual tampoco tiene mucho de sorprendente porque no hay ninguna sociedad que sea homogénea, digamos, que todos marchen en el mismo sentido. O sea, más bien las sociedades tienden a ser una especie de rejuntada, ¿no? De cosas distintas, porque es más o menos normal. Y además, recordando que, finalmente, digamos, toda la historia española parece tener un sentido final que es la guerra civil. Por eso decía, las dos Españas, la España tradicionalista, religiosa, digamos, nacionalista, y una España más cosmopolita, republicana, antirreligiosa, que chocaría. En realidad es un esquema un poco falso también, porque, hay cosas que quedaron en mente, pero sin duda, creo que algo... Digamos, siempre el dualismo es una manera de simplificar. explicar las cosas. Pero en el caso particular de España parece tener cierto sentido. Siempre la ciencia social ha aprendido a utilizar el concepto del dualismo, ¿no? Es decir, existen dos Francias, dos Inglaterra, dos Argentinas, dos Brasiles. ¿Eh? Eso existe, se utiliza esta figura, digamos así. Que es la convivencia de la modernidad y el atraso. Pero hay que ver si modernidad y atraso son dos paquetes que están realmente juntos, son dos paquetes que son homogéneos dentro suyo, digamos, que choquen en todo contra todo. Yo me refería exclusivamente en este caso del final que estamos hablando, a lo que podemos llamar una actitud vital. Lo que puede ser actitudes vitales, uno sería la exaltación propia del romanticismo y la otra la moderación propia de la ideología de justo medio, que siempre es característica de las clases medias o de la burguesía de esta época, que es la ideología del deber ser, que se debe hacer. Es independiente de la religión, ¿no? Porque ya esto es una especie de deber ser más laicizado. ¿Y el romanticismo dónde se expresaba más? ¿En qué sector? No, en los intelectuales, en sectores populares, sí, pero digamos en aquellos que tienen que ver con esa cosa más volcánica, menos contenida, más expresada. Tenía la finalidad para que fueran explotadas en los vecinos, pero fueron adquiridas por la burguesía más pudiente. ¿Y cómo explotaron esas tierras? Bueno, ahí hubo de todo, hay de todo. Digamos que el crecimiento, hay que tomar región por región, hay que ver cómo se da el crecimiento de la producción agraria. En general, la explotación, digamos así, no es que tuvo un crecimiento exponencial, creció, pero bueno, faltó el incentivo, digamos, es más tierra entendida como un bien de renta, más bien entendida como un bien de renta, que entendida como para hacer un negocio de eso. Es decir, al desarrollo del sistema capitalista, ¿qué le conviene? Le conviene que el que tiene la tierra la utilice para explotarla. Obviamente, de todas maneras, eso, David Ricardo proponía un impuesto a la tierra, porque a la renta de la tierra, porque no es mal el trabajo, un impuesto a la renta de la tierra, porque suponía que la renta de la tierra estaba ligada a la diferencia de fertilidades relativas de la tierra, ¿no? Pero que de alguna manera el rentista era un haragán, por lo tanto había que poner un impuesto para estimular eso. De todas maneras, igual existen la introducción de prácticas modernas en la agricultura, no es algo que se da de buenas a primeras. Así que diríamos que en términos generales se dan avances. Habría que verlo en la respuesta de similar a la pregunta que me hizo. Hay que verlo regionalmente cómo funcionó, pero en principio da la sensación, por esto y por otros datos que tenemos, que el proceso no tuvo el impacto que se esperaba, porque estos proyectos vienen del siglo XVIII, vienen de todo aquel reformismo borbónico, todo aquel proceso de los reformistas borbónicos, de los reformas borbónicas que buscaban modernizar la economía española, convertirla, a ponerla a tono con el resto de los países, entre otras cosas, mejorar la capacidad, repito, de producción agrícola, considerando un poco lo que aconsejaba la fisiocracia, digamos así, liberar la producción, liberar la circulación de productos de la agricultura. Igual también, digamos, obvio que buena parte de los campesinos, la mayoría de los campesinos siguieron trabajando la tierra en otras situaciones, como jornaleros, como arrendatarios, en distintas figuras que había, ¿no? Pero digamos, de alguna manera uno podría tener la sensación de que la principal respuesta a estas reformas, primero va a ser de regiones, repito, no las más atrasadas, ¿no? Sino las que, donde el campesino tenía mayor autonomía, o sea, por ejemplo, una zona de minifundio de campesinos muy pobres es Galicia, y en Galicia no tuvieron, los carlistas no tuvieron peso. O sea que no era solamente un problema de religión o de también la iglesia se supone que estaba. Tampoco la iglesia jugó completamente con el carlismo, ¿no? Bueno, no sé si quiere hacer alguna pregunta de otro texto. Pero sí hasta 1822 más o menos. Ah, bueno. No, eso está perfecto. Lo que es toda la constitución de Cádiz, la vuelta de Fernando, después la revolución, después cuando, en 1822, cuando... Ah, por América, eso es lo que... Claro. Ah, claro. ¿Cómo pasa cuando... Claro, pero más que nada, con las independencias de los procesos revolucionarios en América. 1823, claro. La insurrección de los soldados. Pero más adelante no. No, es que en general. No, yo es la primera vez que lo veo, la verdad. En este periodo así, inclusive me llama la atención que ya tuvieran como una especie de formación de protoestado ya en esa época, ¿no? Con una moneda unificada, pero... No, sí, seguro. Cosa que... Fueron los primeros estados, en el siglo XV, significan 3 estados. No, pues yo hablo como del concepto de estado moderno, cosa que por ahí a los italianos les costó muchísimo más tiempo, a los alemanes más también. Pero lo que pasa es que alemanes, los italianos, sí, pero alemanes, italianos, tienen parte que son los lugares del lado, sí. O sea, si viene el norte de Italia, es la Austria, ahí en Estados Unidos, Francia, Alemania, España, Rusia, en distintos lugares donde avanzados, puede que no hayan estado unificados, eso sí, pero hay regiones que tienen también el Estado es importante, es un Estado pequeño. ¿Cómo viene como no han podido resolver los conflictos hasta el día de hoy? La otra vuelta, última vez, cuando jugaron la final de la Copa del Rey, jugó el Atlético en Madrid con un equipo del País Vasco, y cuando entró el Rey que los chiflaron todos. Todos los referéndums que tienen ahora para lograr la independencia, el separarse del Estado español. No, bueno, sí. Igual es que hay un problema ahí también, porque en el campesino tiene una parte de la población que no es ni catalana. Claro, claro, sí, porque entonces, ya con la independencia sería reconocer los derechos de ella. Lo que pasa es que más o menos en la provincia de Baja, creo que los que son nacionalistas es la mitad de la provincia, más o menos. el PNV sí. y los adversarios, son bestiales. Lo que pasa es que, claro, tanta movilidad social ya es imposible. Sí. Inclusive se ve en Barcelona. Barcelona es el club de los catalanes claro. y el español de los que no son catalanes. Sí. Y bueno, ahora estaban en eso. Sí. Ya habían intentado hace 7-8 meses atrás. Lo que pasa es que estas crisis monumentales los llevan para cualquier lado, no sabe cómo va a terminar. Hoy, claro, voy a decir eso. Hoy tiene problemas. Y sí, sí. Más importante. Y por eso se plantean este tipo de crisis también. Ahora, ¿no? Si los catalanes quisieran aprovechar, como hay una cuestión fiscal, quisieran aprovechar la volteada para ver si aumentaban la autonomía. Pero, igual no. Es muy difícil esto de. Sí, encerrados ahí. Porque se podría independizar, pero la capacidad de negociación que tendría Cataluña respecto de Europa es menor que la que tiene actualmente dentro de España. También eso le implica un costo. Y en Barcelona pasaría por un campeonato de dos fechas. Ah, bueno, a Barcelona no le conviene tampoco. No, en ese sentido, digamos. No, lo vemos desde el punto de vista capitalista, un mercado limitado. Para una burguesía. No, pero el mercado es muy pequeño. Lo que pasa es que, bueno, ahí es el tema, digamos, de que si es como decir, si Buenos Aires le convendría, la provincia de Buenos Aires separada y tiene un Estado independiente. Y sí, le dejamos la Patagonia, le damos la provincia del norte, le damos a Bolivia y nos quedamos nosotros. No duramos nada. No, lo que me refiero, no sé si el mercado interno catalán. ¿Cuánto absorbe la industria catalana? Pero bueno, porque el resto de España es también consumidora, ¿no? Obvio, el mercado dedicado obvio. Al industrial catalán le conviene. Y recursos naturales sí. que vienen de otras regiones de España. Pero bueno, hasta que no rompan con el euro no van a poder solucionar ningún problema de los que tengan. No creo. Están manejados por una monarquía Europa. No. El Parlamento Europeo, que es donde surge todo este tipo de intervenciones, como han hecho en Grecia, como han hecho en Italia, está representado por personajes que no tienen representación popular, elegidos por las corporaciones, son elegidos directamente por el gobierno. Entonces este Parlamento Europeo no representa a nadie del pueblo europeo. No, bueno, pero eso es un tema político. Claro. El euro tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con la economía y eso. Es muy difícil volver atrás. Claro, pero ellos toman las decisiones, en el Parlamento Europeo toman las decisiones sobre él. Sí, no, sí. Toman las decisiones sobre las intervenciones, pero le mandaron a los griegos, le pusieron un presidente, a los tamas, le pusieron un presidente. Pero también hay un problema, me parece, del peso que tienen determinados países. ¿No? Claro, bueno, sí, se le conquistaron de Europa sin tirar un tiro, ¿no? Están manteniendo y subvencionando los demás alemanes. Lo que pasa es que Alemania con la inflación de. Alemania es el más fuerte. Sí, sí. La economía más fuerte, es obvio que lo que pasa es que hay que ver si se puede mantener, pero estas tensiones son, ¿no? Digamos, hay que ver qué pensamos de acá 5 años. Entonces. Sí, yo sí, particularmente lo veo como una especie de convertibilidad. Nosotros estuvimos atados al dólar. No, precisamente, no, precisamente porque nosotros no estuvimos unidos con Estados Unidos. No teníamos unidad. Monetariamente nada más. Pero lo que pasa es que el perder el dominio de la moneda, el poder, el perder la posibilidad de financiarse con inflación, con la emisión, todo es perder una gran importancia de la economía nacional. Lo que pasa es que hay que ver cómo se maneja. Lo que pasa es que no se puede, lo que dicen los economistas es que había unificación monetaria, pero no había unificación de los criterios fiscales. Sí, por más que lo están queriendo imponer, cada país es un mundo distinto. Bueno, lo que pasa es que. Imposible. Pero no deja de ser una ventaja. Los griegos, los españoles y italianos, no sé. Vamos a ver. Ellos no se quejaban. Y no, ahora. España creció del 75 hasta ahora. Siempre es verdad que tuvo una desocupación. Pero creció muchísimo. de lo que es España. Distinto a lo que soy. Sí, sí. Este, más que bueno. Lo que pasa es que, bueno, se habían acostumbrado que siempre les fuera bien. Yo me acuerdo cuando venían acá a la Argentina, pero de alguna manera también se denuncia a tributos de México. Sí, por supuesto. La política fija de no tener que consultar cualquier cosa por alguna política de... Sí, yo creo que no me cansa. Me acuerdo cuando venían y compraban las deudas. Oye, ¿viste? Comprar deuda de compañías de seguro fundido, comprar carteras de seguro de moneda y ver cuál era la maniobra que hacían, y yo me pongo a todo el mundo, consultoras, bancos, auditores, que no pudiera tenerse hasta que explota todo en verdad. Acá se llevaba esa. Era todo bravo. Bueno, nos vemos pronto. Era un perder el manejo de la moneda y va muerto. Me he hecho una moneda. Perdió. ¿Cómo nada? ¿Qué consulta? No sé si va a tomar el capítulo 13 de la que habló en 1858. Sí, le vamos a tener que preguntar. Sí, va a ser como ahora, segundo. No dijo nada. Sí, no, en estado como España. Pierde, ¿cómo se llama? La política monetaria, manera, la fiscal. Digamos, pierde una serie de atributos del Estado. No podés manejar la moneda. El Parlamento Europeo. O sea, Alemania y Francia, se ponen de acuerdo y dicen Cataluña es independiente. Mirá, a Europa no le gobiernan. Y, digamos, y no tienen que tener una moneda nueva, no, pero capital, lo tienen todo allá. Escuchame una cosita, loco. A Europa no la gobiernan los gobiernos, a Europa la gobiernan las empresas.